Hemos pretendido llevar a cabo una primera aproximación al fenómeno de las fugas en las cárceles y, bueno, diferentes instituciones de castigo penal en el Madrid de los años 40, a través fundamentalmente de las fuentes institucionales, aunque, como bien ha dicho Fernando, pues de alguna manera parcheando in extremis y viendo la operatividad de trabajar otro tipo de fuentes para un estudio en profundidad más a largo plazo. Yo voy a empezar introduciendo brevemente el tema, los objetivos, las fuentes, los presupuestos teóricos, para que luego sea Alicia quien hable más en profundidad de los resultados y de las conclusiones que hemos extraído. Para empezar, pues debo decir que no es un tema que esté exento de trabajo. En bastantes aproximaciones a la realidad carcelaria, a las prisiones o al estudio de las personas presas en la posguerra aparecen las fugas, pues, porque la cárcel y las fugas van unidas desde el principio y en el periodo franquista por diversas circunstancias también. El propio Fernando ha hecho alusión en sus trabajos, nuestro director Gutmaro Gómez Bravo también, está el trabajo del Canal de los Presos, en el trabajo de Olmeda del Valle de los Caídos hay un vaciado de expedientes gubernativos, alguna monografía con el Fuerte de San Cristóbal, y en ese sentido, bueno, tampoco hay tiempo para entrar a analizar esta bibliografía, pero sí hay unas primeras aproximaciones. Considerábamos necesaria una aproximación de carácter más monográfico, bueno, pues por aquella cuestión de que fundamentalmente están presentes en otros trabajos, pero en un segundo plano, y a veces en algunos de ellos aparecen como una cuestión pues no considerada como genuinamente resistencia. Entonces queríamos darle un enfoque distinto y, bueno, sacudir un poco la cuestión a ver qué salía de alguna manera. Pero no pretendemos otra cosa que un primer acercamiento, proponiendo un marco teórico de comprensión y preguntándonos por cuestiones como la incidencia de las evasiones, las situaciones en que el recluso decide emprenderla, las motivaciones, los perfiles de los evadidos, o la organización y la ejecución. Todo ello teniendo en cuenta y cruzando diferentes variables del paisaje penitenciario posguerra, unas más espaciales o institucionales, pues dependiendo del tipo de espacio, si es una habilitada, si es un destacamento, qué tipo de destacamento. Otras más cronológicas, no es lo mismo al principio de la década de los 40 que después, por diferentes motivos, y otras más pues personales, familiares, procesales, no es lo mismo un preso anterior que un posterior, no es lo mismo la situación procesal de unos que de otros, incluso la situación familiar. Todo esto queríamos tenerlo en cuenta para nuestra aproximación. Y también, que quizás es el punto fuerte del marco teórico, tenerlo en cuenta como un mecanismo de resistencia y no tanto como un acto espasmódico, e ir un poco a rastrear el marco cultural, el utillaje que está presente en las fugas y que hace posible la ejecución de estas fugas. Aquí nos hemos inspirado mucho en la literatura sobre las resistencias en el franquismo en los últimos años. Tampoco cabe citar demasiado porque además hay reputados especialistas en la materia aquí. Simplemente decir que de la mano de la amplificación también de los estudios sobre la represión, pues se ha amplificado también estos estudios de la resistencia que han llegado a todas las aristas y a menudo partiendo de una noción revisada de la resistencia, pues deudora de los estudios de las actitudes sociales en otras dictaduras o de los propios estudios subalternos que de algún modo pues nos han inspirado bastante a la hora de plantear el marco teórico. Sin detenerme demasiado en las aportaciones más interesantes, pues podemos señalar el abandono de una dicotomía excluyente entre resistencia y colaboración, la puesta en valor de actitudes resistentes que escapan un poco a ese marco clásico de la gran oposición deudora o mediatizada por las culturas políticas, ¿no? Y bueno, que remiten mucho a los estudios subalternos, creemos. Esto ha sido bien recibido, creo, en el estudio de las prisiones y de las resistencias en prisión. Se ha hecho incidencia a distintos tipos de resistencia, desde las espontáneas individuales a las organizadas y colectivas, y desde la confrontación directa a la colaboración interesada. A este respecto, y ya entrando en lo que planteamos nosotros, recogiendo todo este bagaje y haciendo un poco síntesis, nos parecía interesante introducir los conceptos de armas de los débiles, resistencias cotidianas e infrapolítica que propone el antropólogo James Scott. Y para pasar a definir infrapolítica con las propias palabras de James Scott, sería una lucha sorda que los grupos subordinados libran cotidianamente y que se sitúa en la invisibilidad como resultado de una decisión táctica consciente del equilibrio de poder, o del desequilibrio, diríamos mejor. Entonces, nuestra hipótesis es que la cárcel, por la asimetría de poder que la caracteriza, es un espacio privilegiado para rastrear la existencia de lo que Scott llama los discursos públicos y el discurso oculto, sobre todo si tenemos en cuenta que las cárceles españolas de posguerra están atravesadas por una cultura de exclusión bastante patente, bastante importante, y que son espacios, a nuestro juicio, de dominación sin hegemonía. Podríamos también pensar hasta qué punto esto es extensible a otros espacios penitenciarios, a otras experiencias penitenciarias, y creo que sería interesante. Y bueno, que en definitiva los reclusos cuentan con un utillaje, una cultura propia para interpretar el encierro, y que también esto está presente cuando se comete una fuga. Por ahí también interesaba citar a Polymeris Boglis, y pues como introduce a James Scott en su estudio de los presos griegos, y habla pues de la importancia de atender a los actos de invisibilidad voluntaria y atender a la intencionalidad, la subjetividad de los actos de los dominados. Pues un poco con este marco teórico hemos acudido a unas fuentes en las que no me detengo tampoco, porque un compañero ha hablado bastante de ellas, los expedientes gubernativos. Evidentemente, entre las incidencias que se encuentran están las fugas. Es una fuente, yo creo, bastante interesante. Tiene quizás la pega de que es una fuente institucional y excesivamente mediatizada en algunos momentos, porque es un proceso para dirimir responsabilidades del funcionariado. Entonces, a la hora de plantear una entrevista, está patente, es evidente, y cuando se entrevista a presos, que es a menudo, incluso al propio fugado, aparece. Bueno, no hay que desecharla por ello. Citando un poco al padre de todo esto, Ranajit Guha tiene un artículo, La muerte de Chandra, que es interesantísimo, cómo deconstruye todo un proceso judicial y hace un artículo completo de unas declaraciones así. Entonces, bueno, no ser demasiado pesimistas, pero sí hemos considerado interesante y oportuno complementar esto con egodocumentos, fuentes orales, y por eso también introducir un capítulo relativo a las autobiografías y los relatos autobiográficos relativos a la cuestión de las fugas. Hemos considerado que era interesante en el procedimiento atender a tres espacios relativamente diferenciados, las habilitadas, los destacamentos penales de la sierra, y las obras de la prisión provincial de Carabanchel, el destacamento de estas obras. Hemos optado por una aproximación más intensiva con el vaciado completo de los expedientes de Carabanchel y otra más basada en catas para los otros dos espacios, para poder obtener una visión, digamos, general de algo que quedaba grande para vaciar para este artículo, pero bueno, todo se andará, esperemos. Con esto pues hemos consultado docenas de expedientes, y aunque se trata de una primera cata y se precisaría un vaciado intensivo, como digo, y una diversificación de fuentes, pensamos que esta aproximación permite extraer algunas conclusiones y demuestra la viabilidad de un estudio futuro de estas características. Y con esto le cedo la palabra a Alicia para que hable de los resultados y las conclusiones. Bueno, pues como ha explicado Dani, nuestro trabajo ha consistido en una primera aproximación al fenómeno de las fugas de presos en el primer franquismo a partir de un estudio de casos sobre las evasiones en el Madrid de los años 40. Y con ello hemos tratado de conocer las características e implicaciones de las fugas, atendiendo a cuestiones como quién o quiénes se fugaban, cómo y cuándo lo hacían, y sobre todo qué alcance tuvo como la fuga como modo de resistencia frente a la violencia penitenciaria. Para ello, hemos tenido en cuenta, como también apuntaba Dani, los distintos momentos y espacios penitenciarios, comenzando por una aproximación a las fugas de las prisiones habilitadas en el Madrid de la inmediata posguerra. Bueno, como es sabido, en este periodo la dictadura llegó a establecer hasta 20 prisiones o 21 en la capital, para encierro y castigo de las masas opositoras. No se ve demasiado bien, pero bueno, la imagen de la izquierda pues es una representación de la localización y la fuerte presencia de estas prisiones en el casco urbano. La mayoría de estos edificios además eran conventos y escuelas religiosas que la iglesia cedió a las autoridades penitenciarias, como esta que vemos aquí, es una foto actual sobre la prisión de Comendadoras. Y bueno, además estos primeros años corresponden con el periodo de mayor intensidad de la represión y violencia del régimen sobre los presos políticos, a través, como sabemos, de una aplicación extensiva de la pena de muerte, o sea, de la pena de muerte, el hacinamiento en las prisiones, las torturas por medio del hambre, los abusos, etcétera. Y en este contexto tan duro, hemos documentado la existencia de un goteo intermitente de fugas de estas prisiones, por lo menos desde julio de 1939. ¿Y qué características comunes presentan estas evasiones? Nosotros las hemos querido denominar fugas desesperadas, porque por lo general son actos individuales, fruto de una evaluación rápida de la oportunidad por parte de los fuguistas, actos escasamente preparados y llevados a cabo sobre todo por presos políticos con penas de muerte. Los presos se fugaban saliendo por la puerta, saltando ventanas, zafándose de la vigilancia en los constantes traslados de prisión en prisión. Y bueno, aquí vemos una de las huellas de las fugas, son estos dibujos realizados por los peritos, por los inspectores de prisiones, una vez consumada la fuga, para intentar analizar cómo había ocurrido. Son además, pues no sé, dibujos muy interesantes para conocer también estos espacios, ¿no? En nuestra opinión existe una combinación, bueno, este por cierto es Porlier, es una galería de Porlier, y no se ve muy bien, pero la leyenda pues señala el espacio por donde se fugó el preso, concretamente la ventana, desde donde se le vigilaba, etc. En nuestra opinión existe una combinación de varios elementos que generan las condiciones para estas fugas desesperadas. Por un lado, la extrema violencia de la dictadura, que trataba de consolidarse en base al sometimiento, control, exclusión de amplios grupos de la población. Por otro lado, la escasez de recursos materiales de la dictadura para ello. Y por último, la mezcla de desesperación y arrojo de los condenados, todos ellos políticos y muchos con un fuerte pozo utillaje cultural de resistencia y enfrentamiento con el enemigo político. Bueno, muchas de estas fugas, sin embargo, tuvieron poco éxito porque apenas contaban con preparación, apenas contaban con ayuda exterior y sobre todo porque, como decíamos, se realizaban desde prisiones que están situadas dentro del casco urbano, es decir, se fugaban a la vista de los vecinos y en pleno clima social de vigilancia, de fuerte vigilancia y sospecha. Las obras de la emblemática cárcel de Carabanchel, que comenzaron en abril de 1940 con varios centenares de presos destinados a trabajar en ellas, como planteaba Carmen, fueron, según hemos observado, un topos especial para esta puesta en práctica de fugas, sobre todo a partir de 1942. De hecho, solo en este año se produjeron hasta 26 evasiones y al año siguiente se produjeron otras 22. Las fugas no solo fueron más numerosas, sino además que empezaron a ser fugas ya colectivas. Y además resulta llamativo que se observa una clara pauta estacional, porque la mayoría de estas evasiones tuvieron lugar en los meses de verano, como vemos en este gráfico, con estos repuntes, ¿no?, en los meses de junio y julio de 42 y de agosto del 43. Bueno, no había condenados a muerte las obras de Carabanchel, así que los presos que más se fugaban eran aquellos con penas de entre 20 a 30 años. Esto hace que la motivación para la fuga no sea tanto en la inmediata ejecución, sino más bien la tediosa perspectiva de los años pendientes de encierro. Muchas de estas fugas entonces ya no eran nada desesperadas, sino que reflejan una mayor preparación y sobre todo una mayor habilidad a la hora de usar las herramientas o ventajas que estaban al alcance del preso. Sin embargo, el exterior de la prisión seguía siendo el punto débil de estos fuguistas, porque de los presos escapados de Carabanchel la mayoría fueron recapturados en los días siguientes, lo cual pues nos refleja, nos demuestra el férreo control y vigilancia que la dictadura estableció no solo en el entorno de las prisiones, sino en todo el territorio, o sea, en fronteras, estaciones, calles, etcétera. Con todo, los espacios privilegiados para las fugas, sobre todo en la segunda mitad de los años 40, fueron los destacamentos penales de la Sierra de Madrid, como este que vemos aquí, el destacamento penal de Bustar Viejo, dedicados principalmente a la construcción del monumento a los caídos y de la línea del ferrocarril Madrid-Burgos. Aquí es inevitable recordar la famosa fuga de Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana, que muchos conoceréis por la película que se hizo, Los años bárbaros, o por la novela de Lamana, o por las memorias de Nicolás Sánchez Albornoz. En realidad, en los destacamentos se produjeron otras muchas fugas, también de película, que son mucho menos conocidas, fugas realizadas sobre todo por presos posteriores, es decir, presos políticos condenados por actividades clandestinas contra la dictadura, y acciones que reflejan además la importancia que tuvieron las mujeres como enlaces en el exterior a la hora de, bueno, para el buen desarrollo de la fuga, ¿no? En todo caso, y viendo la precariedad de estos espacios, bueno, aquí señalo otro mapa realizado a raíz de, con motivo de una fuga, esta vez de Bustar Viejo. Viendo la precariedad material de estos espacios, si el número de evasiones no fue mayor, se debió a que la mayoría de los reclusos destinados a estos destacamentos penales eran presos de guerra en su último periodo de condena, y además muchos de sus familiares les acompañaban a estos destacamentos y se instalaban en los alrededores de los mismos, con lo cual esto pues entendemos que puede suponer un freno, ¿no?, a la iniciativa de la fuga. Vemos entonces cómo el régimen franquista suplió la escasez de recursos para el control total de los presos con otros mecanismos muy efectivos, o sea, desde la vigilancia policial, como decíamos, a la implantación del miedo y la desesperanza, así como el uso, el empleo del palo y la zanahoria en este régimen de redención de penas por el trabajo. Finalmente, los autores hemos problematizado, como decía Dani, las fuentes oficiales, constatando sus límites a la hora de entender cómo los propios presos hablan y relatan las fugas. Para ello hemos acudido a algunos textos autobiográficos sin ser exhaustivos, y hemos observado cómo la fuga, en forma de ensoñación, recuerdo de un deseo o realidad planificada, tiene una fuerte presencia en estos discursos autobiográficos, en estas memorias carcelarias. En realidad, junto a los chistes de denuncia o los bulos, parece que los rumores sobre fugas exitosas o las tertulias conspirativas formaban parte de la cultura cotidiana de los presos. Una cultura completamente ajena a los funcionarios del régimen, que conformaba un discurso oculto de los presos, utilizando la terminología de James Scott, en contraposición al discurso público, representado por la sumisión aparente y la colaboración del preso con el régimen penitenciario. Así, estos relatos sobre las fugas están llenos de disimulos, de comedias, de comportamientos interesados, es decir, hacerse el tonto, mostrarse dócil, colaborador y obediente eran, en realidad, paradójicamente, las formas de despejar el camino de huida. Y bueno, en conclusión, para terminar, Dani y yo hemos tratado de abordar con ciertas herramientas teóricas y con método empírico este fenómeno de las fugas. Con ello buscábamos entender estas acciones no como hechos anecdóticos, sino como modos de resistencia individual o colectiva, que no tienen un significado menor, sino que muestran, con todas sus variables y sobre todo con todas sus limitaciones, la existencia de una cierta cultura de desafío por parte de los presos, y sobre todo también la presencia de redes de solidaridad dentro y fuera de prisión. Bueno, pues muchas gracias, Alicia y Dani.